Bueno, seguimos entonces en nuestro programa deportivo de Caracol. Ayer, en horas de la mañana, estuvimos entonces en el plan de mercadeo para el 2010. Un plan espectacular. Un plan que nos dejó muy satisfechos a los medios, a la hinchada, los que ya lo conocen. Los que no lo conocen lo van a conocer en este momento. Porque es un regalo, o sea, es un aguinaldo que el Once Caldas quiere tener con ustedes. Porque es una gran promoción que se está presentando a nivel de mercadeo hacia ustedes, para que toda la gente, los hinchas blancos, tengan opción de comprar dichos abonos, dichas boletas, porque tienen mucho descuento. Entonces les decía que ayer el Once Caldas presentó oficialmente ante todos los medios de comunicación de la región el plan de mercadeos, de boletería, de abonos. Eso se hizo, estuvimos entonces ayer en el auditorio, en el Salón Gaudí del Hotel Carretero. Allá se encontró toda la corporación, todo el medio de comunicación, donde el gerente de mercadeo, Juan Carlos Murillo, el nuevo gerente de mercadeo, dio a conocer las novedades para el 2010. Se dio una conferencia de prensa donde se destaca algo que a todos los padres les va a gustar. Los niños entran gratis a todas las tribunas generales, excepto a las numeradas. Pero en las numeradas los niños pagan la mitad de lo que paga el adulto. O sea, supongamos, el adulto paga 50 mil pesos, es un ejemplo porque es más cara. Si el adulto paga 50 mil pesos, el niño, el hijo, entre 7 y 10 años, entre 7 y 11 años, perdón, paga 25 mil pesos. Si el papá paga 30 mil, el niño paga 15 mil. Si el papá paga 10 mil, el niño paga 5 mil. La mitad, el 50%, paga el niño el descuento. Eso es, pues, para una noticia buena para los niños, para los padres que van con los niños a fútbol entre 7 y 11 años. Eso sí, va a ser con metro en mano. Tiene que tener una estatura para entrar, pues, a disfrutar del partido, o si no, que lleve la tarjeta de identidad, se identifiquen con que tiene esa edad. En las otras tribunas generales entran gratis los niños. Diseñaron unos abonos en los que unen todos los torneos, la Liga Postobón, la Copa Postobón, y obviamente la Copa Libertadores de América. Los unieron en un paquete todos y van a obtener los hinchas fieles el 50% de descuento. 50% de descuento. Mientras los que son por primera vez obtendrán un 40% de descuento, que también es un alto porcentaje. En lo que toca, entonces, la Copa Postobón, la Liga Postobón y la Libertadores. Un 50% de descuento. Además, otras ventajas que tiene de pago es que la corporación hace convenios con Aguas de Manizales, con Familiares y Contact People, para la comercialización de los abonos. Y hay una promoción que es los aficionados que adquieran el abono antes del 15 de enero, además de esos descuentos tan grandes, tan buenos que reciben, también se les va a entregar un kit de productos de la tienda del Once Caldas. Oiga, me quedo aterrado porque eso es un regalo que la corporación está dando. Fuera de eso, hay noticia para los medios de comunicación que comentaban y narraban los partidos del Once Caldas. Más o menos casi 400 mil pesos se tenía que pagar para alquilar uno cualquiera de esas cabinas del Estadio Palo Grande. Más o menos 400 mil pesos. Ya no. Gratis. Gratinini, como nos gusta a todos los colombianos. Allá, los medios de comunicación que quieran ir a comentar y a narrar, tienen su cabina gratis. Gratis. Algo que nos favorece mucho a los medios de comunicación y más a los que acompañamos al Once Caldas en cada partido de local y visitante. A este acto en el Hotel Carretero asistió el presidente de la Junta Directiva, Juan Hernando Ramos, el vicepresidente José Manuel López, el miembro de la Junta Jorge Eduardo Botero, el miembro de Junta Asesora Iván Jiménez, el gerente general Duan Vázquez y el gerente de mercadeo, que nos sorprendió, Juan Carlos Murillo, y más o menos unos 40 representantes de medios informativos del departamento. Allá estuvimos nosotros para poder contarles a ustedes el plan de mercadeo. No tenemos mucho tiempo, pero más o menos así está diseñado. 50% de descuento. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es un regalo, se puede decir, que nos está haciendo la Corporación Deportiva. Todos los datos los podrán encontrar en la página oficial del Once Caldas, www.oncecaldas.com. Ahí encontrará la noticia sobre el mercadeo, ampliada obviamente, para que lean, para que se den cuenta que todo el mundo no se puede quedar en casa, todo el mundo al estadio, todos los manizaleños se esperan en el Palo Grande cuando arranquen los tres torneos. Eso pues, nadie se va a quedar en casa. Eso es a lo que corresponde en cuanto al nivel de mercadeo. Entonces, es importante, interesante para todos nosotros, para todos los que le gustan ir y asistir al estadio de local. De local, pues, se presta mucha facilidad para que se presenta mucha facilidad para que asistan y no se queden en casa. No se queden en casa. Hay que acompañar al equipo Once Caldas. En lo que corresponde a Iván Vélez, ya fue presentado oficialmente como refuerzo del Once Caldas para el 2010 en una rueda de prensa en el Salón Luis Fernando Montoya, donde estuvimos también nosotros. El jugador dice que tiene grandes objetivos con la camiseta blanca y que espera aportar al máximo a la institución para el logro de grandes ideales en la Copa Libertadores de América y también en los torneos colombianos, obviamente. Este jugador, que varias veces le hicimos entrevista, nos dijo que independientemente de la plata que ganaba, quería participar en una Copa Libertadores. Quería estar en una Copa Libertadores. Entonces, pues, esperamos que dé lo mejor de sí mismo y que pueda, pues, aportar demasiado al equipo de Manizales. Vélez llegó al conjunto Albo en préstamo por un año y con opción de compra. José Iván Vélez se llama, tiene 25 años de edad, nació en Palmira el 16 del mes 8 del 84, mide 1,73, pesa 69 kilos, es una gran defensa. Jugó en el Deportes Quindío, actualmente en el América, ha jugado 207 partidos, Copa Libertadores 5, Copa Sudamericana 6, goles, 12 goles, y campeón de la Copa Mustang 2, 2008. Esa es la información de Iván Vélez. Iván Vélez, que es gran jugador y ahora del Once Caldas de Manizales, que se refuerza cada vez mejor. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos al combo deportivo de Caracol.